¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Llano y ya estamos en este programa Estado de los Estados, que se transmite a través de la cadena RAS, Radio 620. Y estamos ya, sabe usted, aquí en las calles de Durango, entre Sonora y Acapulco. Y bueno, si bien yo estoy aquí en Cancún, pues con todo este calorón de la temporada que ha estado como nunca antes, y vaya que yo he estado en esta tierra desde 1977. Allá en la cabina está mi compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Cómo estás, Lilia? ¿Cómo está el auditorio? Que pasen muy buena tarde. Sí, hombre, que la pasemos muy bien. Sí. Porque con todo lo que está pasando, pues a veces yo ya no sé cómo la vamos a pasar. Pues la tarde la pasamos. Hoy estaba en el banco, estaba ahí formadita, porque resulta que ahora en las quincenas y los primeros días de quincena, si ustedes se habrán percatado, pues no hay dinero en los cajeros, ya. No hay dinero, te dan solamente 800 pesos, y supongo que es para poder prestarle atención y darle dinero a un mayor número de cuentavientes. Ajá. Que normalmente, bueno, pues van ahí y vacían sus nóminas, ¿verdad? Que les depositan en tarjeta. Entonces, pues ni modo, si quieres sacar más, tienes que ir a la sucursal. Y Víctor, el dólar ya va a alcanzar los 14 pesos. Sí. Está en no sé cuánto lo tengas allá en Cancún. Está en 13.27 en Banamex, en la Ciudad de México. Sí, a la compra. ¿A la venta? No, no. No, ni el Banamex aquí lo tiene así, ¿eh? No. Uh-uh. Ahorita lo estaba viendo aquí en Banamex. No, está en algunos bancos en 13.50, en otros en 13.35. Sí. Y la compra no alcanza más que los 12.30. ¿Sí? Entonces, pues me quedé yo pensando. ¿Te acuerdas las mentadas de madre que llevó Cedillo cuando el dólar estaba a 9 pesos? Sí. ¿Y entonces ahora qué habría que hacer? ¿A quién citamos? Sí, tienes razón, sí, pues a quién se lamentas, ¿no? Fíjate, tienes razón, porque está 13 pesos pues a la venta. Esta cotización... La compra, perdón. Esta cotización, pues es otra de las grandes mentiras que nos han echado, ¿eh? Te voy a decir por qué. Tenemos que tener muy presente la quita de los 3 ceros. Cuando la quita de los 3 ceros, también el dólar tenía una cotización similar, que en el momento en el que se hace esta operación, pues llegó a costar menos de 3 pesos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Pero esa quita de ceros, bueno, pues todos lo sabemos y lo aprendimos más tarde, pues fue una devaluación brutal, fue también otro golpe a los patrimonios que ya se habían formado. En fin, fue otra sacudida económica para la clase media. Así que de no haberse afectado estos 3 ceros, de haber mantenido aquella cotización, óyeme, pues un dólar costaría 2 millones, o 3, o 13. O 13. Fíjate que no, la inflación en cuanto a la devaluación que ha tenido el peso frente al dólar, sí es muy importante. Independientemente de quitar los 3 ceros, hay que tomar en cuenta que el dólar no le quitaste 3 ceros a su cotización. No, claro, por eso te estoy hablando de esa devaluación. Sí, es una fuerte devaluación, pero esa devaluación ya venía, o sea, veníamos ya registrándola y venimos arrastrándola. No, bueno, es que mira, con toda esta cotización, todavía nos van a decir que tenemos el dólar subsidiado. Yo no sé, no entiendo hasta dónde vamos a llegar. Mira, que quieren quitar los subsidios, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, de los recibos de luz, me parecería lo más sano. Y yo creo que más sano sería, y bueno para todos, si se evitaran los actos de corrupción, los grandes sueldos a los funcionarios, si se administrara correctamente esa empresa, pues obviamente que no habría necesidad ni de que te cobraran lo que se les da tu gana. Claro. Y se tendría una empresa sana. Pero con todo esto, óyeme, para muestra tenemos la salida de Néstor Moreno. Pues sí. Después de semejante fraude a la libertad, Ahora salen el señor Videgaray y el señor este Lozoya a cantarle ahí a Romero de Champs, ¿no? En lugar de te doy 2 horas para que llenes mi vida de amor, pues les damos 1 año para que demuestren que están en posición de competir con las otras empresas y para que nos digan cómo van a solucionar el problema de sus pensiones. A ver, un momento, señores. Nunca ha estado en duda la capacidad de los trabajadores petroleros mexicanos. Lo que ha estado en duda y lo que está en el tapete de las discusiones es la administración y la corrupción que ha reinado en el seno de la empresa y del sindicato. Porque finalmente los trabajadores han hecho sus respectivas aportaciones para sus pensiones. Entonces no nos confundamos, porque nos están presentando esto que podría parecer una llamada, un ultimátum a Romero de Champs. Es una farsa. Claro que es una farsa. Una farsa completa. Porque, sí. Pues porque se va a desmantelar, hombre. Lo que van a hacer, van a ver los nuevos trabajadores, esa es la estrategia, porque y eso va a ser la negociación que se haga con el contrato colectivo, que los contratos colectivos no se pueden, pues no se pueden por decreto, ni decreto del Congreso ni de nadie, no se pueden llevar a cabo porque son dos entidades, dos personas, una física o dos personas morales en este caso, las que están llevando a cabo estos contratos. O sea, la voluntad de dos partes es un contrato, y en este caso el contrato colectivo hace las dos partes de estas dos personas morales, que es Pemex por una parte y el sindicato por otra. Entonces tienen que esperar hasta la próxima revisión contractual para que puedan cambiar la estructura, incluso de lo que son las pensiones para los trabajadores de Pemex. Ese es uno de los factores. Dos, si es una gran farsa de que los vamos a poner en jaque al sindicato, ¿por qué? Porque no le están haciendo absolutamente nada, lo mantienen igualito. Y ellos están nada más esperando, y eso es lo que le da fuerza a Romero de Champs, lo mantienen en la cabeza del sindicato durante más tiempo. ¿Para qué? Pues para que él firme con todos, vamos, entregando a los trabajadores, o los derechos, las condiciones que tienen los trabajadores en esa empresa, entregándolas. Lo cual, pues esa es la estrategia que se está viendo venir. ¿Ves? Y esto llama la atención, ¿por qué? Porque si te acuerdas, en este mismo año, habrá sido creo que en marzo o abril, se firmó también ya el contrato colectivo entre el sindicato y los trabajadores. Entonces van a esperar 2 años. Para que se vuelva a abrir ese contrato, de acuerdo a la ley. ¿Ves? Así son las cosas que están manipulando estos, ¿no? No, pero mira, ojalá que se respetaran las cosas tan puntualmente como tú nos narras que deben de ser. Pero así no funcionan en nuestro país. En nuestro país se puede generar cualquier emergencia para una revisión extraordinaria. Porque hay ese renglón, y hay esa facultad, y hay esa posibilidad. Y en esa revisión extraordinaria, pues sale y entra todo lo que tú quieras en el momento en el que tú quieras. Y después de que tienen una demanda como la de Estados Unidos, que te puede llevar a tener que pagar más de 1,000 millones de dólares, con un patrimonio ya inexistente dentro de ese sindicato, no, pues las alarmas y las urgencias y las extemporalidades, pues son frases y palabras que van a sacar y que las van a meter. Acuérdate que frente a lo decretado de que los contratos colectivos tendrían que ser exhibidos para todos los trabajadores de las empresas, ¿se me explico naranja qué? Yo no. Y no lo obligaron. Y ningún trabajador sabe en qué términos está su contrato colectivo. Y la Suprema Corte los respaldó. Oye, ¿qué es eso? Bueno, lo que sí es una porquería todo lo que existe. No, a ver, tú fuiste líder sindical. Sí. Eso no se me va a olvidar. A mí tampoco. ¿Eh? A mí tampoco. Para que veas que todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar. Así es. Bueno, no puedes tú citar a una asamblea urgente, no puedes tú señalar una revisión contractual de emergencia. ¿No puedes hacer todo eso? No. De acuerdo a la ley, no. Ojo. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo porque establecen por el que tienes... lo hacen aún fuera de la ley. Si lo hacen, está fuera de la ley. Es completamente fuera de la ley. O sea, no puedes tú citar a que de pronto yo diga a mis trabajadores, saben que vamos a cambiar el contrato colectivo porque... No, bueno, así no, Víctor. Pues cuando hablan con la verdad, hombre. Ah, bueno, entonces... Pues ahorita tienen encima lo del pago este... No, y lo del pago, que es otra porquería, que eso es un asunto que hay que verle, mira, muchas entrañas. Todo esto viene generándose por la corrupción en el sexenio de Miguel de la Madrid, con la quina, con toda una serie de cosas que le daban canonjías precisamente para Petróleos Mexicanos, para el sindicato petrolero. Todo esto que vemos, las grandes porquerías de lo que es Arriba Limited, una empresa que generó mucho dinero, que le generó mucho dinero a una bola de rufianes en Estados Unidos, que pues se liaron a los otros rufianes que eran los miembros del sindicato petrolero con Joaquín Hernández Galicia y con otros más. Fíjate que todo esto, lo único que estamos viendo es corrupción, corrupción, corrupción, y pues por más que han querido derrumbar a Pemex con corrupción, no han podido, no han podido, no se ha dejado Pemex. Y pues yo creo que aquí en el asunto sindical lo que estamos viendo y está a ojos de todos es una terrible corrupción de Carlos Romero de Champs y de todo su séquito. Dos. Bueno, yo nada más quiero que alguien me explique en qué momento le autorizaron al sindicato a vender barriles de petróleo. ¿Que también ya era distribuidor? No, era legal. Era ilegal, perdón. Ilegal lo que hizo la quina, era ilegal. Por eso es el problema que se viene ahora. Cuando se dan cuenta los abogados de Petróleos Mexicanos en ese momento de que está del único autorizado para vender petróleo, se llama Pemex, no, ningún particular puede vender petróleo mexicano más que Pemex, y eso no ha cambiado la ley hasta hoy, hasta las reformas energéticas. El único autorizado para vender petróleo se llama Pemex, o sea, por el gobierno mexicano. Y eso es lo que viene con el conflicto con Arriba Limited, que de pronto le dijeron, ¿sabes qué? No se puede vender, porque son residuos, esto no siquiera es petróleo, es el residuo, el coque, no sé si, espero que quede claro, el coque es el residuo después de la refinación del petróleo, lo que queda hasta el fondo, que es lo peor, lo más sucio que puede haber del petróleo, pero eso cuesta dinero, eso tiene un valor en el mercado. El coque se utiliza para las llantas, se utiliza para muchos plásticos. Hasta el chapopote, ¿no? Hasta el chapopote, exactamente. Para las carreteras. Sí, se utiliza, o sea, tiene un precio, tiene un valor en el mercado. Claro que no es basura, entonces estos llegaban aquí como que a sorprender al indio patarrajada diciéndole, no, mira, sabes que vamos a limpiarte tus pozos petroleros y te vamos a quitar toda la basura. Sí, pero eso, y además cobraban, o sea, era el otro aspecto, y se llevaban toda esa basura. Ahora, utilizando, porque aquí son de los grandes negocios que se hicieron y se siguen haciendo seguramente en Pemex, en donde, como pasó con el caso de las gasolinerías y la marca de Mexluf, ¿sí te acuerdas de ese caso? Sí, claro. Entonces, lo mismo. ¿Quiénes eran los que hacen el trabajo? Los trabajadores de Pemex lo iban a hacer, los que iban a trabajar, iban a sacar todo esto y entregárselos a los de Arriba Límite en Estados Unidos. Cuando al final estos, te digo, rufianes por todos lados, por el lado de la empresa, por el lado del sindicato, por el lado de los empresarios que hacían negocios con estos rufianes y con, bueno, todo esto es una gran canallada que va en contra de Pemex y que al final ahorita ya le está costando mil y tantos millones de dólares al sindicato, pero ¿quién es el que están involucrando también en este caso? A Pemex. O sea que con el dinero de Pemex quieren que se pague Arriba Limited para evitar que se sigan haciendo una serie de que se queden algunas de las propiedades de garantía. ¿Ves? Entonces, hay muchas cosas que es muy difícil ahorita explicarlo en un breve tiempo, pero lo único que queda muy claro es la corrupción, ¿eh? O sea, no tienen llenadera estos tipos para tanta corrupción. Fíjate, yo me acuerdo a filas cuando el dólar costaba 12.50. Sí, como no. Dije, bueno, allá con Echeverría costaba 12.50. Sí. Pero con Echeverría, los obreros comían carne hasta 3 veces a la semana, con un salario mínimo de 16 pesos. El camión te costaba 25 centavos uno, 35 el trolebús, 30 otros, y cuando salieron los chatos, 40 centavos y 50 centavos, aquellos que ya eran casi casi de lujo. Sí. El pecero costaba un peso. Así que por más lejos que quedara tu centro de trabajo, te gastabas 3 pesos de canasta, te vendían 3 por 1 peso. Así que ya podías comerlos, el kilo de retazo con hueso te costaba 6 pesos. El kilo de pollo 4 pesos. Menudencias y alas y patas 2.50. Óyeme,

así las cosas, no vemos panoramas tan claros en estos renglones, ¿verdad, Víctor? No, fíjate, y tú comentabas hace un momento, esta es una comparación de lo que costaba en los años finales, a mediados de los 70, el kilo de huevo, el kilo de carne, el kilo de pollo. Así es como debemos establecer bien los parámetros de la inflación, porque hoy tenemos una inflación que es la canasta básica, y es una canasta básica que está totalmente manipulada. Es la única información que tenemos oficial, ¿no? Incompleta. Sí, claro. Y es la única... porque en la canasta básica, por ejemplo, no aparece el papel sanitario. Y es básico. Claro. Imagínate la venta de periódicos, ya no para cucuruchos, sí, sino para el cuadrito. Para el cuadrito. Fíjate que todo lo que estás diciendo es cierto. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Y veo, por ejemplo, que hoy hubo una reunión en donde Miguel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, encabezó el análisis, le entregó un análisis sobre los salarios mínimos en varias partes del mundo. Y hablaban que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que no hay que olvidar que la zona centro, el salario de la Ciudad de México corresponde a la zona, una determinada zona llamada de salarios mínimos. Y hay tres categorías en todo el país. Bueno, el caso es de que los salarios mínimos, México está por debajo de las principales ciudades del continente, o sea, de América Latina, abajo de Río de Janeiro, abajo de Buenos Aires, abajo de Lima, de Bogotá y de Santiago de Chile. Fíjate que todo esto nos lleva a la reflexión, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el salario mínimo, ¿de qué nos está sirviendo? Realmente, y eso es muy claro, realmente el salario mínimo sirve para un grupo que está de verdad bien, pero bien, bien amolado, que trabaja 8 horas, y pues apenas si puede sobrevivir, porque el salario mínimo no te da para sobrevivir, ni para medio vivir, ¿ves? El caso es de que tiene que haber una renovación en este sentido, y no nada más utilizarlo para establecer multas, porque eso es una de los mecanismos que utiliza el gobierno, nada más para, son tantos salarios mínimos porque te pasaste un alto, tantos salarios mínimos porque, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viendo, una deformación de la economía en forma importante en nuestro país, donde no hacemos los cambios, por ejemplo, para que tenga la gente, el trabajador, con un mínimo, que tenga un mínimo de recursos para poder sobrevivir y vivir, que tenga alimentación, vivienda, vestido, transporte y recreación, o sea, diversión. ¿Y sabes qué? No se cumple todo eso. Y no como diría aquel senador panista, actual senador panista y ex secretario de Hacienda, que cuando le preguntaron, oye, ¿cuánto es necesario para que pueda vivir bien? Dice, con 6,000 pesos puede vivir muy bien un trabajador y hasta para pagar la colegiatura de sus hijos. Esa es la desconexión que existe entre nuestros burócratas, altos burócratas, con la realidad. Pero fíjate cómo había un principio que te hablaba de todas estas devaluaciones de una manera muy simple, de la inflación también de una manera muy comprensible. Si lo que hoy te cuesta un auto, dentro de 10 años te cuestan las 4 llantas y dentro de 20 años llenar el tanque, es una espiral inflacionaria inocultable y un gobierno con una estrategia económica fallida. Y así es. The Economist maneja su nivel inflacionario real en base al precio de las McDonald's, la hamburguesa la estándar de McDonald's. Y dice cuáles son los países en donde es más caro. O sea, esa hamburguesa, en referencia a las horas de trabajo que tú puedes desarrollar para comprarte una hamburguesa McDonald's. Hoy te puedes comprar en México casi 3 hamburguesas. En Estados Unidos te puedes comprar con el salario mínimo 20 hamburguesas. Y así te vas. Oye. Óyeme, no, espérate. La hamburguesa McDonald's, la sencilla, vale como 15 pesos, ¿no? Estamos hablando de la estándar, que es o algo así. Sí. Bueno, pues te alcanza. Con pues 20 pesos, sí, más o menos. Para 2.5. Ándale. ¿Ves? En Estados Unidos para 10. Y así te vas, ¿no? O para 20, ¿no? Ahorita no tengo los datos exactos, estaba yo buscándolos en internet. Pero ese es el índice McDonald's. Si en México tratamos de ver cuánto ha crecido, tú decías, el precio de la carne. Esa es la real inflación, porque la gente necesita comer carne, necesita proteínas de la carne, huevo y pescado. ¿Y cuántas veces puede comer proteína un mexicano a la semana? Si bien le va, y es un trabajador que le echa muchas ganas, en fin, pues estamos hablando de una sola vez al mes. O dos, quizá. Oye, ¿cuánto es lo que puede comer de cuánto puede utilizar para, pues, irse al cine? ¿Cuánto cuesta un cine? ¿Cuánto cuesta qué? El cine, la entrada de un cine. Pues si te vas al día, aquí más de 100 pesos. Más de 100 pesos, pero normalito, 42 pesos. O sea, un día de salario mínimo para una persona, ¿eh? Casi una dos terceras partes de un salario mínimo para una persona que pueda ir al cine. O sea, esparcimiento, olvídate, ¿eh? O sea, estamos hablando del cine. Y tienes que buscar, pues, cómo distraer a los chamacos, llevándolos quizá a algunos lugares donde haya, pues, algún espectáculo gratis, o donde le puedan enseñar a dibujar gratis, o donde le puedan jugar ajedrez los adolescentes y, pues, no verse involucrados en las drogas. Eso es lo que estamos viendo de la economía, que nos está llevando a, pues, una corrupción de la sociedad, ¿no? Porque la gente tiene que comer, y si no come, pues para comer necesitas dinero, y si no tienes dinero, pues buscas donde sea, y muchas veces hasta en el asalto, ¿no? O robando. Eso es lo que estamos viendo, el tejido social derivado de la economía. Y lo que te decía yo ayer, Lidia, Clinton dijo a su mismo gabinete y a sus seguidores políticos del Partido Demócrata: la economía, idiotas. Y eso es lo que necesitamos ver. Hoy la economía está golpeando muy duro a la gran mayoría de la sociedad. ¿Verdad? Sí, duele porque no sabes hasta dónde vamos a llegar, o qué quieren, o están rasguñando para que haya un estallido social importante. Las clases medias, no hay que olvidar, las clases medias son las que generan las ideas de los grandes movimientos sociales, y esto ha ocurrido en todas partes del mundo. Hoy las clases medias ya no tienen, ¿dónde están los famosos ninis, los 8 millones de ninis? Una buena mayoría están en las clases medias de este país. Y si tú le preguntas a la gente, en las encuestas le preguntas a la gente, oye, ¿cuál es tu clase social? A cualquiera le preguntas, ¿ves? Hasta al más humilde bolero le preguntas, ¿cuál es tu clase social? Y de inmediato te dices, yo soy clase media. Fíjate, curiosamente, todos, la mayoría de los mexicanos sentimos clase medieros. No, pues te lo digo. Nunca te dicen, pues. Porque yo ya me siento jodida. Sí, ¿verdad? No, a mí ya no me incluye. No, pero... Y no puede ser desde el momento en el que esa clase media, como comentábamos ayer, bueno, pues ya no tiene para poder usar el auto todos los días para trasladarse a su trabajo porque la gasolina está muy cara. Ya no puede porque tiene que pagarle al parquímetro, ya no al trailero que se puede fiar, no, y es al parquímetro, porque además, bueno, pues se la pasan criticando que todos los negocios y todo desde pastelerías y todo de mi novio, sí, pero óyeme, al señor este de la Vega, luego de gasolineras, de restaurantes, de comida española, famosos y ubicados en las zonas residenciales del Distrito Federal, se mete junto con Azcárraga, dueño de una televisora, de sistemas de cable, que tiene participaciones ahora ya en empresas petroleras, a sacarle dinero a los espacios públicos que pagamos los mexicanos, a los parquímetros. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene moral a la hora del dinero? Ninguno, ¿eh? No. La pues, política los hace iguales a todos. Rellenar el tanque, bajar cada determinado tiempo a meterle moneditas al parquímetro. Pues esta clase media ya ve disminuida su nivel de vida. Los pocos satisfactores que puede tener para llegar de buen humor al trabajo, para desplazarse. Ya, adiós. Entonces, y ya las colegiaturas cada vez más altas. Bueno, y eso es para que por lo menos tus hijos puedan tener un nivel de, una calidad más bien de educativa superior a lo que son las escuelas públicas, pero estamos hablando de que también es igual. La calidad educativa de las escuelas privadas como las públicas, ahí se van dando un quien vive. Claro, porque yo quiero que me digas a los maestros de las escuelas privadas, ¿quién los evalúa? Así es. ¿Quién? ¿Quién ¿En qué momento han dicho, vamos a evaluar a los de la Náhuatl Bueno, es más, Víctor, y lo hemos visto con los egresados de las carreras de comunicación de las distintas universidades. Los maestros que imparten clases en estas universidades son egresados o de ahí mismo o de otra universidad, pero no han pasado jamás por un estudio de televisión, por una cabina de radio. Así es. Nunca han hecho una guardia en un diario, nunca han estado ahí ya inserto en un programa de noticias, en programas de este tipo. No, se van a dar clases ignorando hasta el lenguaje cotidiano de expresión de los medios. No saben nada. Así es. Se van a dar clases de diseño aquellos que jamás en su vida han participado en una campaña ni política, ni de venta de jabones, ni de pastas de dientes, ni de nada. Nunca han hecho una campaña publicitaria. ¿Y si se ponen a dar clases? Por eso es la desconexión entre la realidad que viven los estudiantes que salen de esas escuelas y la ficción que les enseñan. De Lilia, todas las escuelas, ¿eh? Sí. De todas, sin excepción, y te repito, ¿dónde están las evaluaciones de estos que les han dicho, a ver, señores de las universidades, dentro de toda la preparación de sus docentes también tiene que haber un espacio de experiencia profesional? Claro. De tal suerte que puedan decirles a sus alumnos lo que les espera. Así es. ¿Alguna de estas universidades les ha dicho a los de comunicación social que no pueden ser todólogos? Que lo ideal es que estudien una carrera alterna, que no pueden, como nos sucedió a nosotros, hoy estar en la policía, mañana cubrir un desfile de modas, pasado mañana dar cuenta de una decisión de la Suprema Corte, al día siguiente ir a cubrir un partido de ajedrez. Oye, así pues, es. ¿Cuándo? Pues cuándo, ¿no? Por eso estamos viendo pues el nivel, ¿cuándo?, de mediocridad. ¿Vamos a unos mensajes? Vámonos. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia, desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. México empieza conmigo y contigo, con quienes estamos decididos a mejorar nuestro entorno y sabemos que somos más fuertes de la mano del otro. Porque dos voces se escuchan más alto que una. Y cuando se van sumando son imposibles de ignorar. Necesitamos sumar lo mejor de cada uno de nosotros, porque el país que queremos solo será realidad con tu participación. La mía, la de todos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Rocío Villagarcía y Alejandro Madero te invitan al programa de las finanzas familiares. Dinero, llama a dinero. Su seguridad, su salud y su futuro. Educación financiera en tiempos de crisis. Martes de la economía, 6 de la tarde. Sábados y domingos, 5 de la tarde, a través de esta emisora. Síguenos en www.finanzasfamiliares.net. Radio 620. Nuevamente les habla la doctora Graciela y el día de hoy les quiero hablar sobre la menopausia, que para muchas mujeres resulta un verdadero problema, porque empiezan a sufrir los molestos síntomas como son bochornos, dolor de cabeza, nerviosismo, alteraciones menstruales, depresión, aumento de peso, etcétera. Es importante que desde la alimentación comencemos a prepararnos, por lo que les voy a recomendar un licuado que lleva, tomen nota, 2 hojas de espinaca, 2 hojas de lechuga orejona, una cucharada de ajonjolí, dos cucharadas de semilla de girasol y dos cucharadas de germinado de soya. Las espinacas, ajonjolí y semilla de girasol se utilizan por la gran cantidad de calcio, que es importante tomar en esta etapa. La lechuga orejona por las sustancias relajantes que contiene y el germinado de soya por las isoflavonas, que son las fitohormonas. Si quedó alguna duda, comuníquese en este momento a los teléfonos del consultorio al 10-55-8906 y 10-55-8907. El consumo de soya es muy importante, ya que se ha visto que los países que son grandes consumidores de soya, las mujeres casi no presentan síntomas de la menopausia. Por lo que si usted no sabe cómo prepararla, les voy a obsequiar un recetario donde viene cómo preparar la leche de soya, el queso, sopas, guisados, etcétera. Son 20 los recetarios, así es que comuníquese en este momento a los teléfonos del consultorio para que aparte el suyo al 10-55-8906 y 10-55-8907. Doctora Graciela Espíritu Alarcón. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Pues mira lo que son las cosas, Víctor. Sí. De haber yo conocido a la doctora, pues me hubiera comprado mis lechugas orejonas y mis ollas. Y pues ya me hubiera pasado. Fíjate que sí es cierto, eso de las lechugas orejonas son relajantes, tiene ese tipo de cosas. Alguna vez me decían que hasta podías hacer un té de lechuga orejona, digo, pero no se me ocurre, mejor prefiero comérmela en ensalada. Eso sí, no, me, bueno, a los niños para calmarles las urticarias y quitarles algunas alergias, a los niños que no podían dormir, ponías hojas de lechuga orejona en la tina del baño. Y entonces allá los sumergías y dormían, mira, como angelitos. Como dormías tú a tu hijo nieto Jorge González Durán. Así es, o como quizás duerme este país, que le dará mucha lechuga a todo el país para no dormir, ¿o qué? No, lo que ya hay es mucho orejón, pues ya es que ahora todos tenemos que denunciar. Sí, orejón, ¿verdad? Porque si no, se pasó los mexicanos. Sí, lleno de lechugas por todos lados, ¿no? En sí, orejones, camas, orejones. Orejones, orejones, así es. Y gachos, orejones, muchos, muchos más. Sí. Sí, y nada más, bocones. Somos muy machos, ¿no? Para llegar y golpear a nuestras mujeres, los que las tengan, o a los hijos, los que las tengan también. Pero a la hora de salir y protestar y manifestarse y gritar en contra del gobierno, en contra de las medidas antipopulares, pues nada. Ah, pero yo sabía que todos ustedes iban a tener que caer. Llevo años pidiéndolo y ustedes, no, las redes sociales, no, causan mucho congestionamiento, no, pero así los voy a ver, ¿eh? Ya ves cómo dijo Pocone. Al final de cuentas, Lilia, acabamos casi todos dándote la razón. Yo era de los que pensaba que las redes sociales jugaban un rol muy importante para la expresión de la inconformidad social en este país. Habíamos visto que no, los que se meten en las redes sociales lo hacen para chatear, para ligar, para otras cosas, menos que para enterarte de qué es lo que pasa o puede pasar en este país. En este país, como yo digo a cada rato, todavía nuestro, porque estamos en vías ya de perder hasta la rica pertenencia a este hermosísimo país. Pues todo mundo coincide, los visitantes, los millones de visitantes que llegan a nuestro país coinciden en que México es un país maravilloso, una gastronomía sin par, bellezas, playas, una cultura colonial, prehispánica, digna de ser admirada, de ser descubierta. Todos coinciden en eso. Pero estamos nosotros en este país sufriendo, viviendo una época en el que si hoy, les voy a comentar eso, yo no sé si es cierto que la situación económica es mala, pero les quiero decir una cosa, ojalá que se mantenga como está, porque con el tiempo y en breve tiempo va a estar peor. Si hoy estamos mal, dentro de poco vamos a estar peor, peor, así como van las cosas. Todas las predicciones del crecimiento económico del país, y Víctor sabe mucho de esto, son pesimistas. Claro, los voceros oficiales tratan de edulcorar la realidad, de decir, son predicciones y son globales, son predicciones globales de América Latina. Se refieren a Venezuela, se refieren a Colombia, se refieren a otros países. Y en ese paquete metes también a México. No. El desempleo seguirá creciendo. El déficit educativo en nuestro país seguirá creciendo. Solamente esta situación, este dato, más del 60% de los maestros, y son miles y miles, que presentan el examen para calificar a una plaza, que no fue el examen para obtener una plaza, sino para calificarla, quedaron fuera de un solo plumazo. Son miles y miles de maestros que ya estudiaron esta carrera, que es una licenciatura en educación, que tienen años ejerciendo, sin la oportunidad de trabajar. ¿Y hacen falta o no hacen falta maestros en este país? Claro, hacen falta. Hay 7 millones de mexicanos analfabetas que padecen analfabetismo, más los que otros millones que padecen analfabetismo funcional. ¿Y por qué no poner a estos maestros a una gran campaña para alfabetizar a esos millones de compatriotas que no saben leer ni escribir? No, porque eso no importa. Yo creo que hay una tendencia, una política, que este país siga estando sumido en la desesperanza, en la ignorancia, para ser, como ya hemos visto que de alguna manera lo es, manipulable, manipulable. En fin, yo no sé qué va a pasar con esos miles y miles de maestros que están en DIFO, que para qué estudiaron una carrera que no van a poder ejercer, que fueron víctimas de un engaño, que fueron sujetos a un examen elaborado por quién sabe quiénes, y que pues ahí están allá. Son millones de profesionales que no tendrán la menor oportunidad de trabajar, cuando menos en el sector oficial. Y ahora viene el otro dato preocupante. Si realmente estos no están preparados para ejercer la carrera magisterial, ¿saben dónde van a encontrar trabajo algunos? Que no la mayoría, en los colegios particulares. Entonces veamos la calidad del personal docente en los colegios particulares, que son en este país muy caros, muy caros. Dan una educación de tercera y cobran como si fuesen escuelas de primera. Permíteme, Jorge. Si las escuelas normales son del gobierno, si el gobierno, en la mayoría, creo que solamente hay un par de escuelas normales privadas, si en la mayoría todo el sistema de enseñanza, la regulación de aprendizaje, etcétera, son temas que maneja directamente la SED, que es el gobierno el responsable de esa enseñanza. Bueno, tú presentas exámenes al semestre, al final de año, antes de obtener ya tu licenciatura o tu título o lo que sea, y después es el propio gobierno que te enseñó, el que te reprueba, el que primero te pasó, te entregó un título profesional, y luego te dice, no, pues fíjate que no estás capacitado. No estás preparado, no estás capacitado. Yo no entiendo eso. Pues nadie lo entiende. Porque lo que ocurre, te dan espacio, haces examen para ingresar a esa escuela, porque no ingresas de manera automática, tienes que pasar un examen de admisión a la escuela normal. Ya entraste y pasas exámenes cada bimestre, cada semestre, cada fin de año. Y después te hacen un examen para ver si estás calificado para ejercer una carrera que ya estudiaste, como tú dices. ¿En qué país es esto? ¿Es surrealismo? ¿Es metafísica? ¿Qué es esto? Sí. ¿Sabes cuál es lo que estamos viendo aquí? Que la creación de muchas escuelas normales tiene su origen en darle ocupación a mucha gente que no tiene ocupación, valga la expresión. Yo he leído los planes de estudio de las escuelas normales. Son planes de estudio regulares. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, no hay una materia específica de ortografía. Mientras en otros países desarrollados la ortografía es fundamental, por ejemplo, para el habla inglesa, para el habla alemana, para los países del norte de Europa, por ejemplo, los finlandeses, etcétera. Había que hacer un examen a los que hacen estos exactamente, exámenes, exactamente. Los burócratas de la SEP. Y los maestros, sí. Y los estudiantes. Lo hace la SEP. Y ahí está la clave de todo. ¿Podemos ir a unos mensajes y regresamos? Sí, claro, nos espera Jorge González. Porque, perdón. Nos esperas, vamos a algunos mensajes y regresamos. Magnífico, muy bien. Radio 620. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4,5 millones de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Turismo a fondo, la emisión de la vida turística de nuestro país. Todos los miércoles de 18 a 19 horas, a través de Radio 620. Radio 620. Este tipo de cosas nos lleva a darnos cuenta, ¿verdad, González Durán, Víctor, de lo incomprensible que han tornado las decisiones en nuestro país, ¿no? Sí, porque no son decisiones que se tomen tomando en cuenta el interés público o en aras del bienestar general, sino tomando en cuenta el interés de unos cuantos, de una excelsa minoría. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿para qué elegimos a estas autoridades que solo trabajan para unos cuantos? Y no solamente trabajan en aras del interés de unos cuantos, sino que, en consecuencia, perjudican a la inmensa mayoría de los compatriotas. Y nos engañan con una total impunidad. ¿Para qué los elegimos? Yo no me explico esto, pero pues así son estas cosas. Y mientras, que nos dan orejones para dormir, ¿verdad? Pues sí. No orejones, para el mal del climaterio de la menopausia. Sí, solo que cuando despertemos, pues será la pesadilla, ¿eh? La pesadilla es ahorita. Hasta ahorita, que estamos cuando en el sueño. Va a ser el fin. Es. Y no de la pesadilla, sino del ingreso, pues, al infierno, yo creo. Gente que todo esto... Gente que también me he dado cuenta... De que últimamente con la aprobación que han hecho de las leyes secundarias de la reforma energética, ningún priista ni ilustre legislador de cualquiera de estos partidos ha vuelto a mencionar a Lázaro Cárdenas. Me parece que por fin les cayó el 20, que cuando Lázaro Cárdenas tomó las... Perdón, es que si hablamos dos al mismo tiempo no se entiende. Si Lázaro Cárdenas tomó la determinación petrolera en su época, hay fotografías, hay registro de un pueblo que mostró todo su apoyo, que llevó alhajas, gallinas, marranos, dinero, títulos de propiedad para respaldar una acción presidencial. Hoy ese mismo pueblo rechaza lo que está sucediendo. Esa es la gran diferencia que ellos no quieren ver entre esta utilización que han hecho de Cárdenas y su reforma y lo que están haciendo ellos, ¿eh? Otro, y como dice... ya lo leíste, ayer lo dijimos, Víctor, sí. Una alerta, porque meterse con la tenencia de la tierra ya es otro renglón, ¿eh? Y como estaba diciendo ahorita Jorge, me parece muy importante, ¿sabes? Estamos dormidos, está dormida la mayoría de la gente. En encuestas que se han hecho y en varias partes del país, en todo el país, en varias empresas, dicen, oye, ¿cuál es el interés que existe sobre la reforma en las leyes y la reforma energética? ¿Sabes que realmente interesados están, realmente interesados y que conocen de lo que están hablando? Alrededor del 12 al 14% de la población. Al resto, sabe, ha oído y piensa que pues el petróleo debe ser de México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene una información precisa de lo que son esas reformas y lo que es peor, si le afectan o le benefician esas reformas. Fíjate que todo este es el interés que tenemos los mexicanos, que estamos dormidos, muchos de ellos están dormidos, la verdad, y que tienen esas lechugas orejonas en su cama, pero que pues empiezan ya a tener pesadillas. ¿Y sabes dónde está viendo? En el bolsillo. O sea, hay que estar interesados. Bueno, pero también te voy a decir, estos que de repente dicen, yo no quiero saber, porque ves un noticiero de televisión y te quieres morir, hombre, todo está bonito y color de rosa. Después lees a algunos de nuestros compañeros que dicen que con estas leyes el país va a avanzar, va a salir adelante, ingresaremos al primer mundo, y voltean y ven exactamente eso, los bolsillos, y ahí nanita, y luego tienes a los manifestantes, y luego dime tú, realmente, Víctor, Jorge, yo misma me pregunto, ¿estamos lo suficientemente informados del fondo de esa reforma? No. Pero no porque no querramos, sino porque lo ocultan. Tendríamos que ir al diario de debates de la Cámara, del Senado, rascarle, pedir de favor. Bueno, hacer una parte de lo que es nuestra chamba, ¿verdad? Sí. Pero si tú le quieres preguntar si están en conocimiento pleno de las reformas, te vas a llevar la sorpresa, porque no hay un triste senador o diputado o líder de estas cámaras que siquiera la conozca completa, hombre, y ellos la votaron. Así y es su responsabilidad. Muchos, la mayoría, y estoy casi seguro que la todos mayoría, ni Pechina, no la leyeron. Ni Gamboa Patrón, ni ninguno de estos lo conoce, hombre. Bueno, si estos no lo conocen, y tampoco todos los demás líderes de las fracciones parlamentarias, ni del PAN, del PRD, ni de Convergencia, ni de Movimiento Ciudadano, ni del Verde Ecologista, ni de los aliancistas. ¿Sabes qué? Esto cuando platicas con ellos, porque mira, yo me pasé un ratito leyendo una buena parte de las leyes. La verdad, son totalmente aburridas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son contradictorias. Pero tienen equipos a los cuales les pagan millones de pesos, millones, para que la entiendan y se las platiquen. Llegan a la tribuna y empiezan con contradicciones. ¿Sabes qué? Cuando ves a estos legisladores de hoy y los comparas con los de principios del siglo pasado, aquellos que hablaban con ideología, sí, podría estar de desacuerdo que él, pero los admirabas por su cultura, por su riqueza de lenguaje, donde decías las cosas con tal contundencia que era imposible poderles debatir, y aún así les debatían. Bueno, a algunos los veías así, a otros simplemente los veías claramente como lo que eran. Sí. Sí, en toda su ignorancia y en todo, pero con sus deseos de defender las cosas que le significaban un beneficio para la clase que representaban o para una mayoría, ¿eh? Ahora, Lilia, me permites opinar sobre este tema, que estoy seguro que no van a estar de acuerdo, o quizás sí, respecto al tema de la tierra. Yo creo que dice Lilia, cuidado con meterte con la tierra, ya se metieron en ello. Desde el régimen de Carlos Salinas de Gortari, cuando se reformó el artículo 27 de la Constitución, lo único que han hecho muchos ejidos, sobre todo de las ciudades cercanas a los destinos turísticos, es vender la tierra. Y los que no están en destinos turísticos, también la venden. Por eso crecen de manera desmesurada las ciudades. porque en el campo ya nadie quiere vivir por el estado de miseria y de abandono en el que se encuentra. Por eso crecen día a día los cinturones de miseria en casi todas las ciudades del país. Entonces, ¿qué les va a interesar a los campesinos defender la tierra? Al contrario, yo creo, vienen las empresas petroleras y a ver cuánto dan, y que damos esto, a ver, venga la lana. Y ya no hay nadie que ya esté defendiendo. Bueno, pero es que esa lana es muy poquita, Jorge. Es absurda. Óyeme, les quieren dar el 3% de utilidades fuera de pago de impuestos y de recuperación de inversión. El 3%, yo quisiera ver si estos coyotes que van a transar los contratos y las concesiones se conforman con el 3%, ¿eh? Ah, pues ojalá que no. Yo digo, ¿eh? yo y les iban a dar el 0.5. Pues sí, sí. ¿Eh? No, yo creo que tienes una visión correcta en cuanto a lo que ha sucedido en los centros turísticos. Bueno, aquí está Quintana Roo como ejemplo, ¿verdad? Pero también tienes un ejido como Colbós que dice no más. Así es, también. ¿Verdad? Entonces, no creas que todos están sobre lo mismo, ¿eh? No, llegó al extremo de que ya ves tú que el propio gobierno del estado está pagando la defensa de los que embotelló la Profepa. Ahí de la Profepa. Sí. Así es. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Qué les parece? Ya se acabó tan rápido esto, ¿ves? Bien, muchas gracias, Jorge. Al contrario. En la producción, Saúl Peña y Norberta Bautista. En la dirección de información, la agencia Al Momento. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Yo soy Víctor Sánchez Baños y les deseo lo mejor de lo mejor. Jorge González Durán, muchísimas gracias. Y bueno, pues una buena noticia, la agencia Al Momento acaba de firmar con una importante distribuidora de medios y van a estar presentes en más de 130 y tantos periódicos. Fíjate qué importancia, sí. Sí, está creciendo, ¿no? La agencia. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Mañana daremos lectura a sus llamadas. Y pues, tómese su lechuguita, aunque no sea menopáusico, a ver si le sirve de algo. Y a dormir. A dormir, se ha dicho. Gracias y muy buenas tardes.